Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsikh. Ay. Tranquila señora, ¿dónde siente el dolor? Yalan ashongwani. Parece que le duele la espalda, hay que darle algo para el dolor. Anila rekhalem ri nukusesh ri kachapel pak omapel tahay ri chini li tej achkeri kakashomal ri chinch kakeri uts yo hak omeshpe. Hun rutsik runa oh ri mayachi akishimulev. Chupam ri huna ri ninimak ihush konoher ri achamak I takchabar. Hunde malakh rutsil iwich khachalal. Khanila ni khakabo machiveru marish kope wa bekinchu pamre khun katsi khonemre. Re khun tsi khonemre ru birucha pulri majaka chikel banobal. Hakare khun tsi khonemre ni khabu mabe chupamre khun talutsire richin ka jantape ni kojeta ri khachapur pakakaslem. Pakanima pakakush. Khanila ni khakabo machive kan pakitsiru marish kope wa bekin khubechik. Ketaman Chi dishriki hopaba kami istahin jisamuh, istahin iskochi wachoch. Hala hox samaj tikirel nipun, riki hopa yishpiah. Riki hopa istahin ninohi hopa chik paru ir kachapul. Hope. Chupam lehun ikhre. Chokaroh nkajon kakabomak chirare hun imalik talutzi ikhreruma. Nuyak ik chikeri chinka nkakashah wabe. Rika tzihonem. Ketamanchi yalang nimrech kalem. Yalang nimrech kalem. Le junta lo tzigreru ma yalang. Nuyak ich chikiroh. Chiyoh kohe apo. Ibikin. Lumari. Nghaik abo machchire. Rehong ikhre. Lohong kahoyok tijon parubi ri tijonik. Ri tijonik pa kalchapul. Bakamin katsup chiri kalchapul. Ikal nukas papeh pa chikri. Halajoh ri molaj ri yetajin ki ya tijonik ri chiri kachapul bakami. Bakami katsut chikan ek'o. Ek'o halajoh. Rumari roj chupam rejon ikhre yohkikot. Hanila yohkikot rumari kachalal yetajin ka nikikaspari kachapul. Rishiwetaman achken katsin Richinat na yatihonik pa kachapul. Ang katsing chinarayig perat na biel. Ranarayig pe richin ka na yatihonik. Birat na lish pe pakush. Nakutski wuch hongka iwi na ki. Yalan kebel. Hariri karaybal. Haririn kaho kachalal. Chiroh. Roh wina ki. Yohtikistan katoki. Achal humba chalal. Ntahin no ya tijonik chike hunka ita huina tiki tajri. Perja, makan tajep el la chan tzipan. Makan tajep el chka retaman parubiri kemchi. Porja, nuk utri retaman. Perja retaman ncho. Perja retaman jalajoh na oh kiching rikatit kamama. Jarin tajin erja nuk utski wich riruti hoxela. Hakari chka kochin katzita pokach alal. Chiyalang at sing chirok chuka nakakuski wuch ribu na ki tikirel la nakakuto chuka chiki wuch di kachalal koki kachalal la re chiki mestak yan manjon chiken yecho tapa kachapul biroh yok tikir yekato hanila matios ri ruma kiri ikal kakaspahu bechik di kachapul di kapanobal Luma ketaman chik ayef huparu banong pahalahok taktinamit. Bakami choka ekih winaki la kelesan tijonik pakakchikil cholchi. Chokari winakire yetahin kiya tijonik pakitinamit. Luma di choka katsinal kaachin ikutuh pakakchikil cholchi akuchiya li tihwi riwinakirer inkiyatihonik riwinakirer kinkikush choka nikiyatihonik ketamanchi pajalajotak dinamit akuchiya kuzwi rikachalar yikito apo rikawinak yikito apo rumarin katzin choka riching roh nkatiho hopaki rikin hopayin shashay tikir chopa kachabul ni bajota ni betamaj itzipan choka tikirel Rumari kachikel cholchi, nuyatihonik richin, richin ukuch kawich, yuchzipan, pakachikel chapul. Rumari tibanahuni malhutzil, tikanoh pa wachuoh, ronohel ritakrutzihol re. Rumak ihrutzihol parubi. Achkeri wachuoh ni bichris, di wachuoh hakariri Facebook. Rumari choka, tibanani malhutzil. Kishok pa wachuoh richindi kakchikel cholchi richindi comunidad lingüística kakchikel tia cheri utsnitzet tipitza kuchinom ich utsnitzet di me gusta yo chache pakeshlan richirika rat naviro nohel li rutsihorin katzin chuka chupam rejon ichre ron kajoyo tijon hub alchikir kinditat Gregorio Koi chupam rejon kasamachiko kan yo tijon ikin Jalajogna oxu yachqeritat Gregorio Koi Lumari kajolo yuxtijon kubachikir kireja Bakami yoxpeni jakashajon kakohom kichkari jubulutzijor Taxkoxtolimpe xoxtijori kiritat Gregorio Koi Jare yoxtolimpe Katero achulef nusipah kawaj, kaya, kasakil, chukaro noheli ni katzin chike di chin yohkase. Wini kahochi yohruchahi hantape, roh chukak ochi ni kachahiri rakuntak ya. Di huyu, di kichelah, di katinamit, di takpeh, di kochoch. Di kayaka ritzil, di mes, di kayis o di sek parukohilba, di kabanari ni malehutzil, di kachahih di katero achulef. Di kachahih, di katero achulef. Hare hurutzih ri kachikel cholchi. E kachikel la arika sheel, e kachikel la arika hotay. Kakchikel Cholchi, Comunidad Lingüística Kakchikel. Chuata kakchilari chishot, kimolon kiriak kishiloma, kimolon kiriak kumanela, yechiho paru wetayes, yako mangri kiritayes, yako mangri kingrikitu, Ya o mangri kiri tayis, ya o mangri kiri kitu. Ye chihongri akishiloma, paruvir yo silkasem, elefek yo silkasem, niki yakangru chokmilal. Ya o mangri kiri tayis, ya o mangri kiri kitu, ya o mangri kiri tayis, ya o mangri kiri kitu. Yetzi hungri akhaki, ruchok milkangri tahi, ruchok milkangri hali, rumani kilkangri uzi. Yako mangri kingri tayis, yako mangri kingri kitu, yako mangri kingri tayis, yako mangri kingri kitu. Yetzi hungri akho manela, paru biloko le tayis. Ichini male ponobe, ruti kong kangri ahab. Ya o mangri kingri tayis, ya o mangri kingri kitu. Ya o mangri kingri tayis, ya o mangri kingri kitu. Yetzi hongri achami, chusoli kri yagwai. Chapashik kari yapi, chumesi kri tashomai. Ya o mangri kingri tayis, Yakomang ri kingri kitu Ritati kamama Siakomang ri kingri tayir Siakomang ri kingri kitu Dios chive cacharar un marisco peba ve kikin chupam rejun katsijo nemre jacareri rucha uilari maya kakchikel banobal janila ni kakabo mach chiverish un marisco pe kikin chupam rejun kikre ni kachabori kabanobal ketamang chi yalan yalan nim rumari roch chuka kachalar koka chikik chikik un kakutuk ikonari mamá ikonari iwati jeb el tarini kutuk chke paru hija la hoj tajna oj Rumari je que tamán. Kikir je con nim nim etamapul. Chasheka, coca chillos tijón kikin. Cochin jactur chiki. Manichoca ye imestagre ibatiti mamati banajoni malojutil. Rumar je. Yalang, yalang, katzinel pajacaslem. Chupamre junkigre. Rojon cajón cazuja pochik chiveris. Junchik peracheris tijonem jaiperkin gritat. Gregorio Coy. Shartunun rir kiri samash kapunkan. Harereka, rirukan perag, cheri hon tijonem, chikoyankan. Chupamre hon perajre, erjan kanu tijo hubachik parubi, rinimapulkush. Tijabana util, tijakashah tijuba. Principalmente, pues, gran diferenciar que yo choro para ver que ni mapel coach le dejo un ciencia, más junta cuestión religiosa. Y en canoj es de que la creación rajaf de unac tiene que coger equilibrio en la naturaleza, la creación, porque ojalá cope y mancan magta. Ri equipos acá antropólogos, petenek magta universidades, inquipir chiri ri maya, esquipan destruir, autodestruir qué, esquipan desaparecer qué. Dirijo un proceso de invisibilización, chqueros como gente, como ojka chiquela, ojkij, ojkimam. Rimayate, mayatata, entonces rojo ojko, jarek ona ojkona jun en lucha y ojko jun en lucha y en proceso de jun resistencia y jun reivindicación nuevamente cherekani mapelkush, riki conocimiento, rekatit kamama, jaririnka impulsar, jarienka kanuj. Ma yochota parvi ri religiosidad porque ri religiosidad kaihkari ri intención es de keroj yochchup y mahateri. Entonces yochkikot quiere una investigación de porque entonces kamin pe ri religión rjan en proponer ri cielo. Pero chkash para que contexto orje un hebreo cristiano donde kiih subyugada la naturaleza. Entonces, en que van a justificar, en que van a destruir el Huachlef, en que mi rimayas que van a deforestar grandes cantidades de macris, pejun hambruna, es que se cambri mentira. Porque entonces, ¿qué tiene que correr y canaoj? En mi cari, la historia chin taxeclun, ripinta Santa María, taxepe, ri Cristóbal Colón, taxecacas, quizás con inmensa selva. Grandes riquezas, manaj contaminación, chin ya, nijun, puro peyomel, chin ricater huachlef. Entonces, cambia es que mon viejo antropólogo que más quis, se quis el, ¿no? Y no acta se clun el je, no jerry peyomel rico. Pero, kami van señalizar que jari indígena jarja ri destructor cheli naturaleza cuando baba kataman querir jetak shepek arish que van un grandes saqueos y que intención es de que ki kuaj noher riqueza y jala ya tajina todavía y que van y aquí hay grandes hectáreas y aquí van a deforestar grandes hectáreas y aquí hay un Oshua. Cori Ricaso, Chinatechka, Chin Amazonas. La machacpatas con la tech la jun cayobasla, porque el interés es que en cajón que van a extraer riquezas, Oshpan, Rijuta Ahri. A costa de la vida humana, chichri kalmar kachak, rekochpari kachelaj. Entonces, jari mismo, yochtajin, kamebabeka, pakishimulen Guatemala, kogal kalmar kachak, kikuan kilucha, chin en contra chich la minería, nojel kari, pero, be klumpe, derjen kajo, de que manta, Oscoro como indígena chilgen que han extraer mujer de riqueza cocho chacaisimulé en Guatemala y chamacri el proceso jalaya tajín camisqui ya pa cuenta de que ningún modo ya en subyugar de naturaleza porque en los rojos mismo caen destruir que y chamacri ya se están volcando hacia nuestra espiritualidad porque en derechan canujo un equilibrio entonces magari ojercan un choy junche, pero un pomishri che, porque rik orcaslen. Y machetari, sino que tak, un canushri ik, el efecto ri luna, chin tak luna llena, kases junche, pero chkantik. Y riri, harirna ojki onken, rin abuelos, mi kabashe paya, 97 años, ri iskolotagel. Entonces, harir el proceso, el casler, harir un canchue y harir un cataluz de tzijer. Hakare su pijitat Gregorio Koichiki. Kishkanak kamabeti banautir. Ruma chupam la hunchik pera. Nakutu sherha parviri ahav. Parviri ukushka ukushulev. Parviri tios. Kishkanak kamabe. Ruma lihasti tzijon parviri hunna ohre. Hare yo solimpe. La utza uch Marta. Utz Matios. La utza vechrat Sergio. Utz Matios. Takuyu. Tikirel. Te decía. Que si me puedes ayudar a buscar una dirección. Uy, Sergio. Kanyakish ya sijón paga chapel. Manilla kish. Tabajo a wi. Chukata bajo ri kachapel ri kapanopal. Romari kachapel nimre kalem achiel ke kalem konohel ri takchapel ri eko chuech ri kateru achulem. Hare hurutir ri kachikel cholchi. Ekachikel la ri kacheel, ekachikel la ri kahotai. Comunidad lingüística Kakchikel, Kakchikel Cholchi. Shibeta Mahava, Shibeta Mahava, Rijun Toa. Shibeta Mahava, Shibeta Mahava, Rijun Toa. Chumbiri Toa. Chumbirito arirashab. Shibe majaba, chiqueta majaba y junto a en el día cojón y junto a Shireta machaves li junto a kovirashka. Akwam biria kochom, akwam biria kochom li junto a. Achike, achike, achike, shapeng chinuku. Wakamin, kamin, kamin, hamila yambacho. Achike. Chike, chike, shapecheni nuku. Bakamin, kamin, kamin, hanila jambacho. Hanila Matios chive kacararu marisko pe babe kikin chupam rehon katsihon emre. Bakami, nga hoyo ksihon hub achikir kikin ritat Gregorio Koi. Nga kutuk chirel ha. Achike ruku holis le ri ahav. Ri ruku ushkah ruku ushulev. Ri tiyosh. Achike rup ankil re. Kakare shub ichke. Ti kakashah kati bana utsil. Di roh kari di okcho parwi di kanimabal kush tak yokcho parwi di Dios yokcho kari kukulkang re kukulkang kari di centro creador y formador chin hamperi kocha chwachlef pero riri tzetel y matzetel ta shkabechrok. Porque también como la países desarrollados en Vizcachquerí, equicuan la que cuetes, y es que vayan a fotografiar, pero Kukulkan. Pero Kukulkan jalar inslón, jalar de estrella, de galaxia. De inslón quiere jalar y jalar y creador y formador. Riechore katit eka mamá, majunta Dios invisible, sino que expande harik o harik tzetel y que van a fotografiar. Exacto, jalar inslón, riechel huracán, ven querela, queré, y kori hunch queré. De queré positivo, queré negativo. Dos fuerzas creadoras de Koshkaj y Jalan que han formado aquí Rikaslen. Venak, nalesh kun chur wachlef, nikom kun ik, nalesh kun wachlef, nalesh kun ik, harik venak y lo mismo roj o koch pari ciclo diré. Entonces, jala ritzhol, ririna oj, riki ore katid de kamama, mayochota parvi un Dios invisible, sino que hariri energía creadora y formadora, makri ochokari. Kere katit kamama numri kina oki onkan sesek arohri ma ohapunakta y makatamanta keri de kasien serek o irem kabir bontana comprobar chikore kukulkan por supuesto ojalá fácil kami kola internet kakasahur foto kare kukulkan makri forma rumankil hun serpiente kama Katit kamaman ke yes kan representar energía, cojun conexión, pacabí, y jari yoxlón, pero es que yoxlón de energía, chiri tepeu y cucumets. Ritepeu cucumets, entonces petina que cucumets querelan caca, un caca. Y jalak oken chiquivach la pot, y queren paricán, jalar paich de energía. Lama el iñalta. Kamishki van a descubrir a través de aparatos, es que van a descubrir que la energía manventa o sea, ja machocta, sino que ya quieren, ¿verdad? Y jariri coquen choch, ri pot, ri tejidos, choch ri costum, ri templos, jala de cocan. Entonces no es la cojura explicación científica. Pero ri jarroj, como mayas de Catamán y corca responsabilidad cachin Cataluj, porque ori antropólogo se pe no es que es querer desde el punto de vista cheri que interpretación urge manaja un que vivencia espiritual y tachochori vivencia espiritual me ochota parvir un cuestión subjetiva, sino que un cuestión que Roj mismo o es en Haná un cochpan con convivencia. Si va a ver en Kabir un casocta un cachalal dicha y cojur consecuencia, o sea, causa y efecto. Entonces Shamakrin Vishkari ri respeto y alán importante she ira cual tan que ya nej y jari ri ochtajin kaan kalucha chkaroj, porque re un proceso colonizador de un monstruo gigante y ochchapón porque el kam alka kajot man kajot chie chopa pa kachapas y ekesh, pero maquitamante re un riqueza ri conocimiento kochpan. Entonces es roja obligación en transmitir que chinchka rje takrojo kolotaj el kokerje hariri lucha de cachapón y hariri ri stajinch karish la itun ruchi de conocimiento harin kair realan importante, pero tiene que van a enfocar una investigación de quererre con espiritualidad desde el punto de vista del conocimiento mayochota, pero es una cuestión subjetiva que machata y que no es real, ¿verdad? Puede ser que coma nak, pero es harife, pero me ocho otro parife, lo veo ocho, cuestión de que usa eco. Hay que ver si con ellos pueden que quien grita de Gregorio Coy, Janila de que acabo más chiler es un animal está teruma, lo no es que hay su viejan chique. Correr y tatas ma cajotan, quisijos para vivir y sus hijos jarja. Corre ya chon que vasca. Le juntataré su ya perutijol, quis na ojris hakankan. Rikin hupa rischoka, cocha kachik na ojibikin, tibanahuni malhutir, tip ispechike, roman katzin kachi yekakol rina oj. Babe, katanapakan le junta samagre, numa, skisiari karamag, hakutu kachivechi, hantapeka, tikusahri kachikel chapul. Kochtijon, paka chikel chapul. Ni la ibechi ria ham yanta kampa ik aslem, yoch oyan chik kachalal, tichahi ibi. Toknuik hak ush hunzig, kang nik asepan ak aslem rinaog. Babenita neri tzihonem, luchabel rimayak ak chikel panobar, richindik ak chikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanaktaken hun kaitak naog pangik aslem. Hanila nikak awamah chiwe, rumashok iwakasak chupamre hun ramahri. Kachalar, ishqoyob e hunchik ih rik in hunchik qatihonem